óyeme. Por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca yo me enamoré. Amigo mío, sé que estoy quitándote la mujer de tu vida. Amigo mío, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amigo mío, qué difícil es decirte amigo ahora. Amigo mío, la amo tanto y sé que ella a mí también me adora. Sé que soy el gran culpable entre los dos. Comprende, lo de ustedes terminó antes que llegara yo. Amigo mío, sé que estoy quitándote la mujer de tu vida. Amigo mío, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amigo mío, qué difícil es decirte amigo ahora. Amigo mío, la amo tanto y sé que ella a mí también me adora. De tu vida. Amigo mío, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amigo mío, qué difícil es decirte amigo ahora. Amigo mío, la amo tanto y sé que ella a mí también me adora.